Abrimos Mundillo Merienda hoy de la mano de nuestro compañero Eduardo Layuz del otro lado. Hola Laya, ¿cómo estás? Hola Lola, hola Santi, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, tranca, muy bien. En este espacio que nos hemos dado para charlar sobre el poder judicial, para conversar sobre aquellas cosas que hacen al Poder Judicial y sus vericuetos, ¿no? Hoy, en el día de hoy, vamos a hablar de la policía judicial. ¿Es así, Laya? Sí. ¿Qué es esto? ¿Canas de saco y corbata? No. Bien. No, pregunto. Me quedé pensando, hoy hay una noticia en Mar del Plata, sí, con la búsqueda del Ario, que bueno, sí, que una investigación muy compleja. Y más allá de ese caso, me quedé pensando qué pasa cuando hay un delito, ¿no? Y con charlar un poco con ustedes, cuando hay un delito, cuando alguien sufre algún hecho que lo perjudica, ¿qué pasa en el Estado y quién se mueve? Y ahí entonces la pregunta es quién investiga los delitos, ¿no? ¿Quién se encarga de ver si hubo un delito y quién fue ese autor del delito? Después, ¿no?, de que hubo una denuncia, o sea, alguien es perjudicado, digamos, hace una denuncia, ¿qué es lo que sucede a partir de ahí? Claro, exactamente. Capaz uno lo tiende a pensar en lo más burdo, como puede ser, no sé, un homicidio. Cuando matan a alguien es como muy, muy claro. Pero a veces hay otro tipo de investigaciones que son como más complejas, ¿no? Pensemos en un tipo que estafa a 70 personas con, no sé, con alguna estafa que dice que hace algo que no lo puede hacer. O sea, ahí es un poquito más compleja la cuestión. Entonces, el que investiga, en teoría no, en la ley, es el fiscal. Esa persona que se va a encargar de juntar las pruebas. Exactamente. Pasó tal hecho y lo cometió Pepito, ¿sí? Entonces, eso es en teoría. ¿Pero qué pasa en la realidad? Quien termina investigando los delitos es la policía. ¿Por qué? Porque el fiscal delega en la policía bonaerense la investigación de los hechos, ¿no? Entonces, si yo te digo una imagen con la cual... Perdón, Laya, en algún momento, digamos, ¿quién certifica la investigación de la policía? ¿En algún momento alguien, digamos, la está verificando esa investigación o queda a cargo de la policía bonaerense? Claro, en principio el responsable de investigar, el responsable de hacer todo es el fiscal o la fiscala, puede ser también. O sea que la responsabilidad y la dirección está a cargo de él o ella, pero como no puede, obviamente, materialmente hacer toda la cuestión, todas las investigaciones, todas las causas que le llegan, delega en la policía la cuestión de investigar esos hechos, ¿no? Sí. Entonces, uno se imagina un estereotipo de detective, ¿no? Como nos muestran mucho las películas, ¿viste? ¿Qué se te ocurre? No sé, Sherlock Holmes, alguna serie que estés viendo hoy de algún detective que investiga y que busca pruebas y la mano en coche, y no. Desafortunadamente muchas veces, por cómo está organizada la cosa, más que una imagen de esos detectives, tenemos más una imagen más parecida a un jefe Gorgori de los Simpsons buscando pruebas de un hecho que probablemente no le interese o que probablemente le signifique presiones y demás. Y esta cuestión peyorativa del policía argentino, uno como que también se le imagina pisando pruebas, o sea, como no respetando ciertas normas, que uno no sabe si es así, pero como que tiene ese prejuicio. Claro, sí, obviamente, después, párrafo aparte, podemos estar hablando un montón de la policía en Argentina y cómo se constituyó, o en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, cómo se constituyó, pero bueno, partamos de que funciona más o menos como debe ser. Entonces, quien dirige es el fiscal, pero quien lo hace es la policía. Esto es un problema, porque la idea, se supone que la idea de la función policial en una sociedad democrática se supone más bien dirigida a la prevención del delito, ¿no? A la disuasión del delito y a fundamentalmente a eso. Eso sería una idea de una policía más preventiva. Entonces, por un lado, no está bueno, porque no tiene ese profesionalismo, y bien la policía tiene sus divisiones interiores y tiene la parte de investigación y tiene sus distintas ramas, lo cierto es que no tiene todo ese profesionalismo y capacidad técnica que muchas veces vemos en las representaciones culturales que nos llegan de los que investigan, ¿no? Esto que decíamos de la tele. Sí, que tampoco nos da una seguridad que la pulcritud muchas veces sea sinónimo de eficiencia. Y acá vamos al segundo, exactamente, vamos al segundo punto, porque no solo es ese problema de la capacidad técnica profesional, sino que es un problema político, porque la voluntad de investigar de la policía no siempre ni necesariamente van a ser las mismas que tiene el fiscal o que tenemos como sociedad, que esperamos una respuesta ante un hecho delictivo que toma repercusión, o sea, una mega estafa que deja mucha gente en la lona. Eso a la, como sociedad nos interesa, que quien los cometieron tengan algún tipo de sanción y fundamentalmente pueda repararse en la medida de lo posible a la persona que fue la víctima de esa situación. Entonces, la cantidad de fiscales están determinadas por la cantidad de habitantes de las ciudades, o cómo se establece? No hay cada tanta cantidad de... La verdad que ese dato de cuántos fiscales... Si hay 10 fiscales cada 400.000... No sé, será uno cada 80.000 personas, si no me equivoco los cálculos que me dan, pero no hay no está establecido, como otras profesiones, cierta cantidad de fiscales en función de... esos son cargos que se van creando por ley y después se ocupan con los procedimientos, que bueno, ya hemos estado hablando de cómo se llega a ocupar un cargo de magistrado. ¿Pero esto que venimos comentando sucede por falta de fiscales? Digo, que la policía sea la que termine haciendo la parte de la investigación cuando debería hacerla un fiscal, ¿es por falta de personal? Es por falta de recursos materiales. Obviamente el fiscal por sí nunca va a poder investigar nada. No va a poder investigar todo. Todo, sí, lógicamente. Entonces, en alguien va a tener que delegar. Y ahí viene el punto. ¿En quién tendría que delegar? Bueno, según la Constitución de la provincia de la provincia de Buenos Aires, en su artículo 66, quien tiene que investigar el delito es la policía judicial, ¿se entiende? Dice que la legislatura va a organizar la policía judicial. ¿Eso para qué? Para que haya un cuerpo más parecido, volvemos a la imagen del Sherlock Holmes o la imagen del detective que nos guste, más parecido a algo más profesional. Más, claro, alguien que se dedique a eso específicamente. Exactamente, y que en función de eso pueda... investigar más complejamente. Hoy, de cada 10 personas que están presas en la provincia de Buenos Aires, 9 están por causas que fueron en flagrante, o sea que se los chocaron más o menos después de cometer el hecho. Entonces, eso te da la pauta de que lo que se investiga no es lo más complejo, no es el delito más organizado ni el delito más profundo, son los últimos orejones del delito que se los chocan. Concretamente, la flagrancia tiene eso, se chocan, se lo encuentran con las manos en la masa, como quien dice, y si hay 9 de cada 10 presos que están por esas causas, algo mal se está haciendo. ¿Se entiende? Sí, lógico. Entonces, la idea de la policía judicial es un cuerpo profesional que se encargue de investigar bien, de investigar cumpliendo todas las normas, investigar cumpliendo parámetros científicos que tiene para cómo se investigan las cosas. Sí, incluso capacitarse, se me ocurre, en función de lo que les toque hacer, pero hacerlo, como decíamos, con profesionalismo. Sin ni hablar, la capacitación está como uno de los parámetros que sienta la ley. Está la ley de policía judicial sancionada en la provincia de Buenos Aires y recién está en la etapa de implementación de la primera etapa, que se creó por una ley que fue la 15.005, que se modificó, hubo todos debates y demás. ¿Es reciente? 2017-2018. En 2018 se puso en marcha la primera parte de ese plan integral y progresivo puesto en funcionamiento de la policía judicial, que nunca se concretó y que, por una cuestión, ahí sí vamos a una cuestión presupuestaria, es de muy difícil implementación, ¿se entiende? Porque obviamente poner en marcha una estructura de esas características se demanda plata. Claro, plata, sí, mínimamente dinero. Exactamente, y eso, bueno, es una cuestión que no se ha visto como algo importante. Y es importante por esto, porque quien es víctima de un delito, no sé, una persona que está esperando que le reciban una declaración en cámara Gesell, o una persona que vio, todas las cosas que vemos más allá de lo que nos muestra la tele como la representación del delito, como el choreo en la calle, hay muchas otras conductas que después, más allá de si está bien o mal que se canalicen por la cuestión penal, pero bueno, en principio una respuesta hay que dar, hay que tuvo una estafa y hay que un tipo se le quedó con toda la plata de, no sé, su auto, su casa, o le hicieron el cuento del tío y le sacaron los ahorros a la viejita que cayó por teléfono. Sí, lógico, de alguna manera el Estado tiene que poder dar respuesta a esas personas. Claro, y para eso se necesita conducción política, se necesita una conducción civil, se necesita que diga, bueno, el fiscal, vamos a investigar el delito complejo. No investiguemos el choreo del auto de Lola en Roca y 20 de septiembre. Veamos si robaron 20 autos en Roca y 20 de septiembre en los últimos 2 meses, ¿a dónde van esos autos? ¿Entiende? Y vayamos un poquito más allá de lo concreto. Y eso lo tenés que hacer con profesionalismo, no lo podés delegar en la fuerza policial, por más buena policía que creas que tengas, y no se trata de un juicio de valor sobre la capacidad teórica de la policía de dar esa respuesta, ¿te entiende? Pero está la investigación y la investigación, podríamos decir. Obviamente, donde hay una voluntad política, o cuál es el caso que más rápido se resuelve, cuando hay una víctima que tiene renombre, que tiene un estatus... cuando el caso es mediáticamente conocido también. Exactamente, cuando la víctima del delito es una fuerza de seguridad, ¿no? Dan vuelta cielo y tierra hasta que aparecen los autores de derecho. En cambio, cuando la víctima capaz no es tan importante, entre comillas, o no tiene tanta capacidad de presión, capaz que nada, no sabemos nada. O vamos, bueno, el caso más claro son las denuncias por gatillo fácil y las causas de esas características que, si bien la policía no investiga porque no la puede investigar, porque sería raro que la policía se investigue a sí mismo, no son las causas que tengan mayor cantidad de respuestas del Estado, ¿se entiende? Entonces es importante tomar eso como primero, porque dice, una más policía, no se trata de policía, se trata de mucho Sherlock Holmes. A mí me gusta mucho Sherlock Holmes y su capacidad, más allá de todo lo del tiempo que pasó desde que trabajaba, muchos Sherlock Holmes que pueden investigar lo complejo, no el chiquitaje, que es lo que pueblo y las cárceles de la provincia. Está clarísimo. Laya, sí, no sé si había quedado algo más. No, me quedé con la consigna, quería participar. Ya cerramos la columna y díganos, a ver qué cosa. Soy muy, muy, muy aburrido, pero el debate político, qué calidad pedorra. Bien, me gusta. Bien. Político, sobre todo el último debate político presidencial. Bueno, pero eso no, eso ya ni es debate, eso es un teatro. Pero no, los cotidianos, viste, gritando en Twitter, es una cagada. La verdad que el debate político que nos propone la oposición es una, la verdad que es una, bueno, muchas veces es parte del oficialismo también, pero bueno, en general la oposición es muy peor, la verdad, qué poca calidad. Bien. Qué poca calidad. Recontra ventral, Laya, nos reencontramos. Un abrazo, gente. Un abrazo. Ahí pasaba Eduardo de la Lluz con su mundillo judicial.